Iniciemos el viaje por tu memoria auditiva. ¡Comenzamos! Cada cultura, cada tiene sus mitos y sus leyendas, sus héroes. Uh-huh. Y siempre son un motivo para que la gente los siga. Son alguien admirable para que los demás los sigan. En este caso, los héroes, por ejemplo, los superhéroes, como vemos ahora, son los mitos modernos, ¿no? Son exactamente. Los Hércules modernos, ¿no? Como lo... Es algo de lo que vamos a hablar, por ejemplo, porque... existía una mitología, un culto acerca del héroe, sobre todo en los tiempos de la antigua Grecia, en los que esta persona no era ni un dios, ni un ser humano. Uh-huh. Pero tenía como que lo mejor de los dos mundos. Tenía poderes y tenía rasgos que lo definían o lo consideraban una persona por arriba de los demás seres humanos, y esto le confería precisamente lo que después nosotros conoceríamos como superpoderes. Y también en los mitos cristianos todos sabemos sobre pues gente que es considerada santo porque tiene poderes curativos. Los libros, ¿no? de la Biblia son, cada uno tiene sus héroes y heroínas, ¿no? O sea, tienes a Ruth, tienes a Moisés, tienes a Sansón. Sansón creo que es, claro, el gran héroe de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Además de que siempre como que tienen una transición, ¿no? Siempre llevan un camino hacia... Ah, claro que sí. Bueno, y cada una de las culturas adopta diferente. Para algunos pueden ser héroes, para otros villanos. dependiendo de quién vea la historia, como cuando dicen, todo depende de quién gana la guerra, de quién gana la historia y quién la cuenta también, sí. ¿No? Porque puede ser tergiversa, como decía hace rato, ¿no? Tienes a aquí tenemos a Zapata, en Latinoamérica Bolívar, uh-huh. Mao Zedong, o sea, para algunos Mao. Puede ser héroe, para otros puede ser villano. Claro que sí. Lenin, para unos puede ser héroe y para otros puede ser villano. Por ejemplo, en la universidad tenía yo una amiga que su papá era leninista, ¿no? Y así Lenin era lo máximo. Y, o sea, por ejemplo, según los conceptos que yo tengo, pues era un tirano, ¿no? Y bueno, va uno estudiando cada uno. Entonces, todo depende de quién cuente la historia y cómo la cuente, que sea un héroe o un villano, según cómo se vea, según el punto de vista de cada uno, ¿no? Exactamente, un héroe es como una especie de avatar en donde nosotros volcamos todos nuestros ideales. Y dependiendo de los ideales de cada persona, es precisamente lo mejor como uno lo como y lo uno seguimos, lo mejor o lo peor. Así es. Y es bueno, los héroes son buenos porque es algo a lo que seguir, ¿no? Un ejemplo. Simbolizan los valores. Y a lo mejor es lo que pasa ahorita, ¿no? Que estamos como carentes de héroes. Por eso creamos porque Los Vengadores es un hitazo de millones de dólares. Porque la gente está carente de creer en algo. No puedes creer en los políticos. No puedes creer en la iglesia. No puedes creer. O sea, no tienes. Ya antes. Por ejemplo, la iglesia era la gente se regía por ello y respetaban a la figura de autoridad o a lo que fuera, ¿no? O, por ejemplo, cuando eran las tribus, tenían al anciano de la tribu y el anciano, fíjate, pero era hasta más padre, ¿no? Los indios, ¿te acuerdas cuando eran los apaches y todos los indios norteamericanos? Ellos, el anciano, seguían todas las instrucciones del anciano y era como una fuente de sabiduría, era un... por decir, un héroe y una guía para todos ellos. Y ahora que estamos como carentes de guía, carentes de... O sea, los mismos abuelitos. Falta a veces eso, ¿no? Los abuelos, los ancianos, que van guiando, porque con su experiencia te van estructurando y dando un camino. Culturalmente, precisamente, el más anciano de la aldea es el que se convierte en el líder. Y muchas veces él es el que se convierte también en héroe, porque se convierte en líder después de haber realizado un acto... Anda, heroico, ¿no? Heroico, algo que lo diferencia que lo de todas las demás de personas. Por ejemplo, no sé, matar un oso o cosas así por el estilo. Por ejemplo, en Esparta, ¿no? en Esparta mata un oso, ¿no? ¿Sí era un oso? Sí, bueno, claro. Bueno, lobo. O lo tareó, tío. O tareó un... hizo... tareó al pobre toro, tío. O sea, no sé... Además de que siempre se están sacrificando, ¿no? Siempre. Claro. Es la idea. Exactamente. Y también se ha perdido un poco eso, ¿no? Antes era como el... ¿Te fijas hasta las películas? Era como el sacrificio. Oh, me voy a sacrificar por mi pueblo. Sí, ya sí. Está, ahora es el egoísmo por el egoísmo. O sea, cada quien hace por sí mismo las cosas y por su propia gloria. Y no no en conjunto ni pensando en el bien de todos, ¿no? Que era un poco la actitud heroica y lo que nos decían los mitos griegos y... O sea, siempre era por salvaguardar algo, ¿no? Y a lo mejor es lo que nos falta de ideas. Es una parte fundamental del héroe, que siempre ve para los demás. Nunca piensa a sí mismo. En su vida en términos de que si la pierde, pues pues es algo malo, porque siempre la dedica para el bienestar de los demás. En la literatura o el cine, el héroe es simplemente el personaje principal de una obra, cuyas hazañas o acciones se relatan. En la literatura y especialmente en las novelas y en las tragedias, el héroe puede tener graves defectos que lo llevan a la perdición. Sí, también. Como en el caso de Hamlet. O en la ópera y en el teatro musical, el héroe y la heroína suelen ser interpretados por un tenor o una soprano. Uh-huh. Personajes más vulnerables son interpretados por voces líricas, mientras que los más fuertes son por voces graves o dramáticas. Un subtipo moderno del héroe literario es el llamado superhéroe, personaje del cómic, del que les vamos a hablar posteriormente. Y bueno, los seres mitológicos de las culturas griegas, romana, germánica u otras son los más célebres, se acercan al estatus de dioses en algunas culturas. La palabra héroe procede del griego antiguo eros, como había comentado, y describe al héroe cultural que aparece en la mitología. Los héroes griegos eran personajes mitológicos, fundadores epónimos de ciudades y territorios. Estos héroes no siempre eran modelos de conducta, poseían virtudes heroicas. Muchos eran semidioses. Bueno, pues recordamos, por ejemplo, el clásico, ¿no? La guerra de Troya. Exactamente. Cuando los combatientes se pelean por Helena y llegan escondidos en el caballito y atacan la ciudad, ¿no? Sí. O sea, que también héroes y eran medio ambiguos, ¿eh? O sea, los héroes no eran tampoco tan... Una figura muy importante de esta guerra de Troya es Aquiles, que en realidad era un guerrero, era considerado inmortal e invencible por toda la gente, porque realmente era tan trucha en todo lo que hacía, era un gran estratega militar, que era difícil verlo dañado, ¿no? Pero si te fijas, los héroes también eran... Lo que los hace importantes es que tenían rasgos... ¿Humanos? Humanos, eran muy pasionales, a la vez hasta traicioneros, ¿no? Entonces, eso los hacía muy sabrosos y muy identificables con la gente. Exactamente. ¿No? Porque cuando hablamos de un dios se supone que no debe tener fallas, se supone que un dios debe ser perfecto. De hecho, por eso se creó en el mito cristiano la dualidad entre Dios y Satanás, porque era imposible contemplar que Dios fuera el causante de nuestros martirios y de nuestros pesares. Tenía que haber una contraparte maligna, una persona que nos trajera todas estas cosas malas, ¿no? Y en un héroe, sin embargo, pueden existir esas dos caras de la moneda. Inclusive algunos héroes se pueden convertir después en villanos. Bueno, y además de tenemos las religiones indígenas, europeas, y cada una tiene sus formas, en cada una varía, pero todas guardan las mismas similitudes, ¿no? Tenemos héroes germánicos, helénicos, romanos, griegos, y cada uno tiene su atributo y su forma de adorarlos, ¿no? Así es. Y bueno, hay un libro muy interesante, que es El héroe de las mil caras. Exactamente. Ese fue publicado en 1949. Es el mitógrafo Joseph Campbell, y trata el tema del viaje de un héroe. Te voy a explicar cada una de las características de un héroe. Bueno, Campbell describe en este libro la jornada del héroe como un ciclo en donde primero se abandona, se es atraído, arrastrado o se avanza voluntariamente lejos del hogar, internándose en un mundo lleno de amenazas y pruebas. Para esto debe cruzar el primer umbral, en donde puede encontrar una sombra, guardián, dragón o hermano que se le opone y con la cual puede derrotar o conciliar. Luego puede entrar vivo o desaparecer a la muerte a un reino de oscuridad o mundo de fuerzas poco familiares, pero íntimas, algunas de las cuales le amenazan. El héroe tiene que resolver pruebas o acertijos, en ocasiones con la ayuda o guía de un mentor. En la cúspide de su aventura se le presenta una prueba suprema y recibe su recompensa. Esta puede ser un matrimonio sagrado, que representa la resolución del complejo de Edipo, o el reconocimiento del padre creador, la propia divinación, o también, si las fuerzas permanecen hostiles, el robo del elixir, o sea, de aquel cáliz sagrado, de aquel cosa mística. Y bueno, mucha de esta estructura la vemos en todos los héroes. Exactamente, por ejemplo, desde los mitos griegos hasta los héroes actuales. Podemos tomar un ejemplo concreto de nuestra mitología moderna, que es Star Wars, ¿no? Dale. Entonces, por ejemplo, los dos estados del viaje del héroe. El primero es el mundo ordinario, el mundo normal del héroe antes de que la historia comience. Bueno, esto te plantean cómo es todo el ambiente donde te vas a envolver. O sea, bueno, volviendo al Star Wars. El contexto. El contexto sería... El mundo plano, el mundo aburrido. Y los lugares de donde te vas a mover, te vas a desplazar de aquí a allá. Sobre todo es muy claro de Luke Skywalker, que vive en Tatooine, que vive como un granjero, y él todo el tiempo está renegándolo, ¿no? Como que él siente que hay algo más que le espera a él, como que no quiere estar en el mundo que le rodea. Y si te fijas, George Lucas toma realmente, ¿por qué funciona tanto Star Wars? Porque toma la mitología de mitologías y toma de elementos de distintas culturas y cosas. Toma de la religión, toma de samuráis, toma mucho de la religión, de la historia, de la mitología. Entonces, sabiendo estructurar bien tu personaje, ya lo hiciste. Porque, fíjate, en menos, es del 79, 78, 79 Star Wars. 7. En menos de 40 años, pues, ¿sí, 40 años? Sí, 48. Ve todo 87, lo que... Sí, porque estamos en 2007. 2003, no, 2003, sí, 40 años. Uy. En menos de ese tiempo, ve todo lo que estructuró. O sea, es una gran... Es una de las franquicias más poderosas y más importantes, ¿no? Y son nuestros héroes modernos. O sea, le dices a cualquiera Star Wars y ¡ay, Star Wars! Ya se empiezan a emocionar, ¿no? Y ya me dejó. Casi cualquier persona conoce Star Wars. Eso es algo. Es que son cierto. Nuestros héroes modernos. Eso, o sea, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu canon de héroe? Esos son nuestros héroes modernos. Luke un Superman, Skywalker, un Batman. ¿No? O sea, le dices a cualquiera Batman, ¡Batman! ¡Oh, amo Batman!, ¿no? O sea, hasta se emociona, ¿no? Es que villanos tiene Batman, ¿no? Y así. ¿Por qué? Porque son nuestros arquetipos modernos, son nuestros Hércules modernos. Exactamente. Y nuestros, sí. Son, es nuestra mitología moderna. El superhéroe es la mitología moderna. Y a falta de valores, a falta de otros valores, tenemos esa mitología que es el cine, la televisión y la... Porque, por ejemplo, también las series, pues, tienen mucho que ver. Es como cuando empiezas a recordar las series. ¡Ay, cómo me gustaba Quantum Leap! ¡Uy, cómo me gustaba Gilligan! Te empiezas a recordar todo eso, te dieron valores y te dieron cimientos de todas tu... De hecho, Quantum Leap también sigue estos principios. Sí, no, Viaje a las Estrellas, es un agasajo. Viaje a las Estrellas, lástima que no la pasen ahora como antes que la pasaron en el 4 y que lo repetían una y mil veces. Son de agasajos. Es, o sea, que tú, ya las repitieron mil veces. Tú ves pero por ejemplo, los chavitos no conocen Star Trek. Star Trek, no Star Wars. Star Trek, Viaje a las Estrellas, es un agasajo. Spock, el Capitán Kirk. Tú ves un capítulo y cada capítulo tiene una estructura de semiótica que dice ahí en la torre. O sea, te están diciendo algo importante. No, de hecho, por eso la querían quitar, porque era muy pensante para la gente. O sea, Star Trek está muy adelantado de su época. Cañones. Hablaba, por ejemplo, de temas de racismo. Pero como lo tomaban en un planeta lejano, con criaturas alienígenas, por eso podía pasar en la televisión abierta. Fíjate, es una mentalidad tan abierta la de Star Trek, que haz cuenta, fíjate, están en la nave. ¿Qué elementos había? Había un extraterrestre, que era diferente a todos, extraterrestre, allá había uno diferente. Una mujer, que era Uhura, la comandante Uhura. Y era negrita, no era sirviente, no era nada, sino era una comandante. No, y estaba buenona también. De la flota estelar. Piernuda, como me gusta. Sí. Y bueno, Uhura. Y Uhura era de agasajo, porque también era... ella quería con Spock y con Kirk, ¿eh? O sea, ahí tenías el triángulo sabroso, que agasajo. Hay que hacer un eso dicen. Un especial de Star Trek. De Star Trek, ¿no? Qué cosa. Bueno, volvamos a Star Trek. En la nave tenías al ruso. Fíjate, un ruso en plena época que estaban agarrados del chongo en los 60s, los gringos con la guerra fría. O sea, qué transgresor, es súper transgresor. Sí. O sea, pones a tu enemigo a trabajar junto a ti. El ruso, japonesito, asiático. El asiático. Tener a todas las culturas del mundo representadas en el puente del Enterprise. Que no, está de agasajo. Por eso en la nueva saga, mucho dice el actor que le hacía de Sulu. Dice mucho que su personaje representaba a toda Asia dentro de... Sí, ¿no? Y tiene simbolismos. Cada uno, tú lo vas desglosando y dices, ahí en la torre. Pero bueno, sigamos con los héroes y estas nuestras mitologías modernas, ¿no? Bueno, el segundo paso de los dos estados del viaje del héroe es la llamada de la aventura. Cuando al héroe se le presenta un problema, desafío o aventura. Volviendo a retomar el ejemplo de Star Wars, obviamente cuando los androides llegan a Tatooine, y Luke Skywalker tiene que conocer a Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan y Obi-Wan Kenobi le dice: tu padre era un Jedi, ven conmigo a entrenar, ¿no? Es el llamado de la aventura. Sí. No, pues es lo que inicia, lo que arranca la aventura es la princesa Leia. Ajá. Obi-Wan Kenobi, tienes que salvarme. Y dices: ay, en la torre. Lo estaba escapando. O sea, estás viendo. Primero tú llegas a Star Wars. Empieza con la corretiza de la princesa Leia. ¿Quién es esta mujer? Ajá. Vestida de blanco. Que deja un mensaje. Tú no sabes qué mensaje dejó. Dejó un mensaje con Arturito le decíamos Arturito. Ya después lo comprendimos, pero cuando éramos niños era Arturito. Para mí sigue siendo Arturito y es bien tierno, ¿no? ¿No? Y le deja un mensaje a Arturito. ¿Quién es esta extraña mujer de blanco con sus rosquitas en las de orejas? De hecho, ese peinado está basado en las revolucionarias de México, en las Adelitas. Que se peinaban se fuera de esa con forma, otro. Y lo utilizaron precisamente para asimilar esa imagen de una persona revolucionaria. Y me encanta, porque te acuerdas que hasta trae su... Bueno, ya rebeldes. Trae sus, como sus cananas, ¿no? Después. Así es, sí. Ajá, bueno. Ella es la que echa a andar Star Trek, la princesa Leia. Que a mí se hacía bellísima, de niño yo la veía, qué hermosa está. Luego ya la volví a ver, ya no me gustó tanto. En la primera película sí, en la segunda pero, ya no tanto. Pero de niño estaba yo enamorado de la princesa Leia. Y la dibujaba en las paredes. Con crayola. Sí, te lo prometo. Bueno, nos estamos acercando a nuestro primer corte. Así es que les recordamos nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, ya saben, diagonal, memoria-auditiva. También nos encontramos en Twitter, es arroba memoria auditiva. Y si quieren escribirnos un correo electrónico, es memoria.comic@gmail.com. Vamos a ir con nuestra primer canción. Es Priscilla Ann y la canción se llama Dream. Light pretend between the trees and fed my house gas sparking leaves and laughed in my pretty bed of green. I had a dream that I could fly from the highest swing. I had a dream. Dark through woods grown behind the park, I asked God who I'm supposed to be. The stars smiled down on me, God answered in silent reverie. I said a prayer and fell asleep. I had a dream that I could fly from highest tree. I had a dream. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, oh. Si alguna vez te han dicho que eres un cero a la izquierda, aquí en Zona Cero, tú eres lo más importante. Lunes, 6 de la tarde, por Ike Radio. Tu respuesta en la web. ¿Quieres tener una excelente relación de pareja? ¡Sí! ¿Qué esperas? Sigue esta sencilla receta. coloca una base firme de confianza dentro de un corazón. Pon una capa de paciencia y una de fidelidad. Agrega una pizquita de celos, la necesaria. Para el relleno, mucho, pero mucho amor. Y por último, añade todos los jueves de 7 a 8 de la noche, media naranja. Un concepto diferente de sentir el amor. En compañía de Jackie Razo. Solo en Ike Radio, tu respuesta en la web. Escuchando Ike Radio, tu respuesta en la web. Y nosotros somos Sueño Cereza. No le cambies, no le cambies, no le cambies. No le cambies. Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Memoria Auditiva. Nos habíamos quedado en el segundo punto de los 12, que es la llamada de la aventura. ¿Algún otro ejemplo que tengas? Bueno, estábamos con la princesa Lea. Uh-huh. Y bueno, la llamada de la aventura es cuando al héroe se le presenta un problema. Ese va a ser el desafío o el lo que va a dar cuerda a que se bote toda la acción, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, tenemos ese. ¿Qué otro llamado a la aventura? Uy, ¿sabes cuál? Mm. En Matrix, cuando a Neo le llega este... Ándale, que le dice que si quiere entrar a la caverna, ¿no? Como de Alicia, ¿no? Si quiere entrar al búgero. Que siga al conejo blanco. Ándale. Sí. Si quiere de gasa. O sea, cómo nos emocionamos todos. Bueno, ya cuando vimos Matrix Revolución, bueno, a mí, de hecho, pues, me gusta cuando mucho la trilogía de Matrix. Pero el final es muy mal. A mí me gusta. Ya cuando ya lo reseteamos el Windows. Pues no, es como... ¿Has jugado el camino de Neo? ¿Has jugado el camino de Neo de Xbox, de videojuegos? Es que tiene un final nuevo, alteración, que está muy chido. ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿El camino de Neo? Préstamelo de Xbox. Sí, sí. Oh, está chido. Sí, va. Da buenero. No sabía ni que existía. ¿No? No. De hecho, ese juego está muy chido porque precisamente lo escribieron los hermanos Wachowski. ¿Cómo crees? Así es. Son muy inteligentes y ya no volvieron a salir esos cuatro. Y le metieron, además de la historia que nos conocemos en las películas, le metieron varias cosas. ¿Te acuerdas que hicieron eran los de B de Benedetta también? Ellos produjeron B de Venganza. Y ellos hicieron Speed Racer, que está muy fregón esa película. Speed Racer. Meteoro. Meteoro. Meteora. Yo la conozco como Speed Racer. Esa me sentí en los 80. Bueno, no la vi fea esa película. ¿Y es bueno o malotona? Es muy chida. Sí. El llamado a la aventura, ¿cuál sería? De Speed Racer. ¿De Speed Racer? De Meteor. Precisamente cuando su hermano, que después nos enteramos de que es el conductor, uh-huh, X, uh-huh, cuando su hermano muere, uh-huh, trágicamente, y no hay quien se encargue de la compañía automovilística de su padre, uh-huh, Meteoro es el que... Es el que entra al quite. Es el que entra al quite. Yo, uh-huh, creo que es el llamado a la aventura de Meteoro. El tercer punto, que es muy importante, es la reticencia del héroe o rechazo de la llamada. Bueno, en este caso podría ser... Bueno, el héroe rechaza el desafío, ¿no? O la aventura propuesta. ¿Qué podría ser? Volvemos a Star Trek. Fíjate, es que tiene toda la estructura perfecta. Cuando le dan esta encomienda a Luke, él no quiere ir. No. Porque recibe el... Bueno... Está limpiando. Porque le da miedo. Imagínate, eres un campesino y de pronto te dicen que te metas al conflicto, sí, bélico, grueso, a la guerra, que, claro, te metas con la alianza rebelde. Ajá. Ni siquiera con el lado que está ganando, ¿no? Que es no, el imperio. Pues que eran sino los que rebeldes. Te metes con está los rebeldes agasando. Y que te pongas del tú por tú contra Darth Vader. Entonces tú dices, ah, espérame, sí, tantito. Aguántame, déjame contra checar. Su propio padre. Déjale, le levantó la mano a su padre. Déjale, pido permiso cosa a mi tan tío. Fuerte. Y toma la que va a ver a sus tíos y que están. Carbonizados. De las escenas más terribles, ¿no? Y ya empiezas a oír la musiquita y ya quieres chillar. Esas dos lunas, ¿no? Que ver las dos lunas y el atardecer. ¡Wow! De hecho, también en Matrix, ¿no? Pasa eso cuando le llaman por celular a este Morfeo. Ajá. Uh-huh. Y de repente le dice, tienes que escapar de ahí, ¿no? De la edición. Ándale, exacto. Y él no, ya él no cree en él. Y lo toman preso. Ah, sí, cierto. Sí, de hecho, es como una especie de salto de fe. Uh-huh. Le dice, vete a la ventana y creo que se tiene que pasar de una de un cuarto al otro, ¿no? Pero sí, por afuera del edificio. Sí, buenísimo. Entonces él sale y le da, le da medio. Lo corretean. No manches. De hecho, es cuando pierde comunicación. La señora Smith lo corretea. Sí. Hasta sí, me dio comezón. Sí. Bueno, entonces llevamos el mundo ordinario, que es el mundo normal del héroe, antes de que la historia comience. Nuestro contexto, pues, contextualizar. El segundo, la llamada a la aventura, que al héroe se le presenta el problema, y que es el desafío o aventura. O sea, ¿de qué va a tratar esto? ¿Es una de vaqueros? ¿Es una del santo? ¿De qué va esto? Y la reticencia del héroe o rechazo de la llamada, ¿no? Que ese también lo vemos en Hércules, ¿no? Hércules tampoco quería cumplir su misión de... ¿En cuál Hércules? ¿De Disney? Sí. Es cierto, ¿verdad? No quería, la verdad no me acuerdo de Hércules. Sí. Pero bueno, el cuarto punto es muy importante. Es el encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. ¿Qué cosa tan fantástica? En Star Wars, obviamente, el mentor es Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, mi última esperanza. En Matrix, el mentor es Morpheus me sonó como a Morbius. Morpheus. Que era este negrito, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Lawrence Fishburne. Sí. Ya tampoco salió. Salía en su sillón, ¿te acuerdas? Cómodamente. Sí. Y su. Que bueno, de hecho, el caso de Matrix es muy. No, espera, primero debe ir con la pitonisa, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué cosa es la pitonisa? ¿Qué cosa es, no? Yo me imaginaba a Cleopatra, una cosa fantástica. Y era una señora ama de casa, padrísimo. En su cocina económica, padrísimo, ¿no? Bueno, de hecho, esa era la pitonisa. Esa era la máscara que se ponía. No, pero estaba de agasajo. Sí, cuando tú ves que es una cocina como cualquiera, así en tonitos verdes y todo, y tiene sus trapos la señora y le platica. ¿Qué vas a querer? ¿Un cafecito? La pitonisa cubriría el papel que utiliza Yoda en la de Star Wars, que es el guía. Bueno, un poco, ¿no? Sí. Ambos son el guía, ¿no? Lawrence Fishburne es el guía y también tiene varios. Como el maestro del maestro. Que lo van ayudando, y bueno, encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. Bueno, con esto el héroe va a encontrar a su mentor. Él lo tiene que orientar. Él debe aceptar la llamada y, bueno, lo debe de entrenar para la misión, ¿no? O sea, para que pueda cumplir la misión correctamente. Que de hecho en la primera película de Star Wars, Obi-Wan Kenobi medio lo entrena, porque ni siquiera le enseña muy bien a utilizar el sable de luz, luego se deja matar. De hecho. Entrenar en la luz tú debes, diría Yoda. Sí. El siguiente punto sería el cruce del primer umbral. Pero recuerda este. Ajá. En este lo debe entrenar. Uh-huh. Lo debe entrenar. ¿Qué entrenamientos o qué... O sea... ¿qué ejemplos tenemos para que escuchen? ¿Qué ejemplos tenemos de entrenamiento? Por ejemplo, de este tercer punto. Bueno, por ejemplo, en Matrix tenemos muy, muy, muy bien clara la escena de entrenamiento cuando Morfeo le empieza a meter le empieza a meter las instrucciones. Ah, sí, sí. Le inserta el las chip. Las instrucciones mentalmente. Le inserta el chip. Ahí sí aparece un entrenamiento en forma. De hecho, cuando termina Morfeo con Neo, ya termina siendo un badass, un ninja prácticamente. Mm-hmm. O por ejemplo, Yoda, que entrena a Luke. Fíjate cómo nos han servido esas dos películas para ejemplificar. Lo entrena y va enseñándole cada una de las características y lo que debe seguir un Jedi, ¿no? Mm-hmm. Cómo manejar el poder, ¿no? Que era como la energía positiva y negativa. Te manejaba como el... Es muy de kármica y muy... Es que, de hecho, en la primera trilogía de Star Wars es muy existencialista el término de la fuerza y todo esto. No, y te mete un montón de cosas de... Es religión, pero al mismo tiempo no es religión, porque es tener fe en una fuerza que nos habita a todos nosotros y que está dentro de todos nosotros y con la cual tú puedes mover objetos que ni siquiera se encuentran a tu alcance. Claro. Pero ya después en las precuelas le metieron esto de que son unos microorganismos que viven en nuestras células, a toda la esencia primera. Y matan toda la esencia. La filosófica. Le metía mucho sentido, tiene mucho sentido. Cool. Además de que esa fe ni siquiera está como fundamentada en algo externo, ¿no? Es solo una parte como... No, y te están diciendo que es como algo energético. Y que sí es, todos nos vamos por energía, eso es. Todo es energía. Y bueno, así. ¿Pero era más bonito al principio? Sí, es que más nos gustan. Bueno, entonces este sería el cuarto punto, que es encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. Uh-huh. El héroe encuentra a su mentor, lo hace aceptar la llamada y lo informa, entrena y para que esté preparado para su aventura o desafío. Sí, el quinto punto sería entonces, ahora sí, cruce del primer umbral. Es cuando el héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial o mágico. Uh-huh. Este es el momento en el que Luke Skywalker se sube al Halcón Milenario, en cuando todas las naves están rodeándolo, y entonces le dice Han Solo, ¡Ey, espérense! Esta es la nave más, uh-huh, más chicha de la galaxia. De la galaxia, que claro. Mueve su palanquita, claro, y entran al hiperespacio, y ves esas luces que te jalan. Chido. Este es el momento en el que Luke Skywalker se encuentra en un mundo totalmente ajeno al suyo, porque uh-huh, él nunca había salido de su planeta. De hecho, él nunca había salido de su pedacito de tierra, claro, en donde estaba su granja. Igual, y ahora se encuentra, ajá, con el mundo, se encuentra con las naves, se encuentra con el peligro, se encuentra con el espacio exterior, se encuentra con un mundo que se abre dentro de sí, que es totalmente diferente a lo que él conoce. Y este arranque lo vemos en la entrada al primer umbral, lo vemos en muchas películas, en muchos cómics. Lo podemos ver en Flash Gordon, cuando tienen el accidente y caen a Mongo. Uh-huh. Ese sería la entrada al umbral, el cambio de una estancia a otra, de un lugar a otro, o alguna herramienta o objeto que físico que te muestre el cambio de una cosa a otra. Lo podemos ver en Skyfall, cuando le quieren disparar a Bond, le dice dispara, ellos entran en el túnel, ¿te acuerdas? Uh-huh, cuando sí entran en el túnel, cuando está bien estructurada una película, te lo puedes ver, porque son esa entrada al umbral. Siempre es que va a pasar de un lugar a otro, su estado va a cambiar de ahí. De ahí, cuando lo disparan, entra al cubo aquel, bueno, al túnel. Ajá. Le disparan, muere. Bueno, se supone que muere. Bueno, de hecho, es una muerte simbólica del personaje. Y es como esa es la entrada al primer umbral. Eso te lo señalan en libros de cine, como como la entrada a la caverna. Los griegos tenían lo de la entrada a la caverna. Así que es. Era el que se visualizaba distinto en la caverna. Si tú estás en un lugar cerrado y estás con ciertos elementos, estás nada más con ese medio y sabiendo lo que hay ahí adentro. Tú no puedes saber lo que hay hasta que no salgas de la caverna. Y eso es lo que, este es el empujón, que es el primer umbral. Y es bien interesante. Y lo ves cuando tienen buena estructura y tienen inteligencia los que guionizan, te meten esto. Eso también cuando, lo meten cuando una en historia los... es, cuando una historia es buena, sigue estos preceptos. Ajá, exacto. Exacto. Y lo puedes ver en cinematografía. Ve la estructura de las películas, así es. O sea, tienen todo este esquema, estos 12 puntos los tiene cada... Cuando es una buena película. Cuando es bueno, mejor ya no digo. Pero cuando son chafonas, no. Por eso nunca vas a ver esto en una película mexicana. Pues ojalá que lo vieras, ¿no? Sería bonito. Estaría chido. A lo mejor en una del Santo, hay que checarlas. Porque eran tan malas que eran buenas. Bueno, de hecho las del Santo son muy chidas. Pero, por ejemplo, ¿qué otros ejemplos tenemos nosotros de cruce del primer umbral? Cuando Neo se encuentra en la Matrix por primera vez. Ándale. Y ya cambió de ámbito. Así, o sea, es el trancazo de un lugar de confort, de comodidad, sí, al trancazo del lugar donde vas a desarrollar todo. O una Alicia en el País de las Maravillas. O sea, que entra y que, ¿te acuerdas que eran las dos puertas? Tenía que se inunda el cuarto y bébeme y cómeme, ¿te acuerdas? Exactamente. O sea, chiquita, grande. Alicia. Cambiaba el estado. Chiquita, grande. Y que a la vez te está diciendo los simbolismos. Porque era una niña muy infantil que tenía que pasar de niña a crecer. El simbolismo de Alicia es eso. Es madurar de ser niño tarugo a estructurar y a ser inteligente. Es lo que te está diciendo. Y esa es Alicia. Por eso a todo mundo le gusta tanto. Y a veces la gente ve las películas sin entenderles por qué es lo que te están diciendo. O sea, lo entienden, se capta perfectamente, pero no, cuando lo estructuras... Te quedas con una idea general. Ajá, dale, realmente la gente no hace una conciencia. Un análisis. Y es padrísimo. Ya cuando, por ejemplo, cuando estudias cine, ya cuando le ves toda la estructura, dices, ¡ay, qué padre, está hermoso eso! Y luego ya nada, te la pasas checando los detalles, pero lo disfrutas más. Y a veces también hasta lo sufres más. Dices, ¡ay, qué chorrada es esto!, ¿no? Pero bueno, y esa sería la entrada al primer umbral, ¿no? Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, cuando... Bueno, la entrada al umbral sería la entrada a la cueva del conejo, de Alicia. De hecho, sería el cruce del primer, o sea, el primero. Exactamente, cuando pasa del mundo cotidiano a... Cuando persigue al conejo blanco, se mete al hueco del árbol. Sí, se y cae, empieza a caer y se encuentra con ese túnel en donde el la gravedad parece que no afecta. Exacto. Y todo esto. Ahí es perfecto. De hecho, en el ejemplo concreto de Alicia en el País de las Maravillas y de Matrix, yo creo que es más bien como entrar en un mundo de sueño, porque no sabes realmente. Morfeo es el guardián de los sueños, ¿no? El guardián de los sueños, sí. No sabes realmente si el mundo que Morfeo le está enseñando a Neo es el real o es una interpretación que se está creando dentro de su cerebro. Ándale. Es algo con lo que Neo tiene que vivir, es una decisión que él tomó y es con lo que tiene que tomar, tiene que decidir si se queda en ese mundo, si realmente acepta la imposibilidad de que él sea el elegido y de que él sea la salvación del mundo, o se queda en su mundo de confort, en su mundo tranquilo de un ser humano con un trabajo X y con una vida normal. A ver, estaba yo pensando en la entrada al primer umbral de Vete Vendetta. ¿Qué sería? Uy. Podría ser... Yo creo que debe de Vendetta sería cuando en el momento en el que él está en la prisión y escapan todos los reos y está el fuego que lo está consumiendo y puede está ser destruyendo cuando Ivy, la chava que era Ivy, ve el mensaje, porque es como la primera llamada de atención. O sea, cuando él está viendo que dice vamos a acabar todas las instituciones y todo eso, puede ser, tendría que verla otra vez. Sí, pretexto. Bueno, este es el quinto punto, cruce del primer umbral. El sexto punto sería pruebas, aliados y enemigos. Es cuando el héroe se enfrenta a pruebas, encuentra aliados y confronta enemigos, de forma que aprende las reglas del mundo especial. Ay, No se me ahogue. Pruebas, aliados y enemigos. En Star Wars, de nuevo, nos encontramos con que Luke Skywalker se enfrenta con Han Solo. Pero Han Solo es un mercenario. ¿Tú piensas es una persona que se contrata por dinero y realmente no tiene una alianza, una afiliación. Se contrata por dinero para atacar. Mercenario. Por favor, porque luego por eso hacen los chismes. Y entonces él tiene que ponerlo a prueba, tiene que poner a prueba esa amistad para ver si realmente puede confiar en él. Esa es una de las pruebas, aliados y enemigos. También... pues de hecho los androides podrían contarse dentro de esta prueba, porque son seres que llegan de pronto, sí, a su casa. Sí, son sus aliados, son los que lo van a acompañar en el transcurso del viaje. Y de hecho son los que lo arriman a todo esta ¿Sabes onda? ¿Qué historia cumple perfectamente toda esta estructura del Mago de Oz? Entrada al primer umbral. Se va en el remolino Dorothy, cae en la... Es el primer umbral, el remolino. Se Así la lleva es. Y la bota en... En San Juan de las Tunas, ¿no? Estoy en San Juan de las Tunas, ¿no? Yes. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, el primer umbral. Luego tienes, tendrías el encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. Sería la serelada, que le dice miada, ¿no? Pero no, o sea, no es que estuviera mojada, no, era el miada. Bueno, nos vamos al primer corte, al segundo corte comercial. Y regresamos con este interesante tema. Vamos con la canción Queens of the Stone Age, No One Knows. Follow that end. ¿Dónde vamos, Scooby? A comerciales, oh. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. En Ike Radio tu voz también se escucha. Márcanos, los teléfonos son 5004-8194, extensión 142. Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Comunícate con nosotros y haz que tu voz se escuche. Esperado, fuera. ¿Sabías? ¿Y qué? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, pronostica que en el año 2050 no habrá suficiente alimento para la población en el mundo. Practica la cultura verde. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y de... ¡Regresamos! Ya regresamos a nuestro programa Memoria Auditiva. Lo que estaban escuchando es precisamente la suite compuesta por Shirley Walker para la película de La Máscara del Fantasma. Y esto es nuestra pauta para ponernos a discutir un poco sobre Batman y la muerte en la familia. Pero primero vamos a terminar con los puntos que nos faltan de los dos estadios del viaje del héroe. Nos habíamos quedado en pruebas, aliados y enemigos. Así es. Bueno, aquí el héroe se enfrenta a pruebas, encuentra aliados, confronta a los enemigos y de forma que aprende las reglas del mundo especial, el mundo en el que se va a desarrollar. Así es, después de que se encuentra en este mundo mágico que es totalmente ajeno para él, es cuando estas personas lo guían y lo hacen entrar en este mundo para que pues ya no para sea que cumpla su misión. Uh-huh. Ya, y bueno, estamos de ejemplo de Se me fue. Matrix. Podemos poner de ejemplo Matrix. ¿Tienes el objetivo? En Matrix, de hecho, es un ejemplo muy, muy drástico de todo esto, porque dentro de la gente que se encuentra de tripulación del Nabucodonosor, uh-huh, hay un cuate que de hecho los traiciona. Claro. Entonces, son personas, son personas con las que Neo tiene que confiar lidiar. Y que eventualmente uno de ellos los traiciona. Esas son las pruebas aliados y enemigos. No sabes con quién te vas a enfrentar y con quién te va a traicionar. Y bueno, en esos puntos Star Wars, Matrix y no sé qué otro ejemplo les gustaría poner. De Star Wars, Matrix y... bueno, sí. Estos son muy buenos ejemplos. El punto 7 es acercamiento. Es cuando el héroe tiene éxito durante las pruebas. Regresamos a Star Wars cuando vemos que Luke Skywalker está entrenando con el sable de luz y le dice Obi-Wan Kenobi que se tape los ojos y que confíe en la fuerza. Y él alcanza a repeler algunos de los rayos de la sonda que le está lanzando. Uh-huh. Este es uno de los momentos en el que se da cuenta que realmente hay algo raro, ¿no? Realmente hay un don dentro de él y que realmente la fuerza puede que exista. Pero yo creo que realmente el punto culminante es cuando tiene que volar a la Estrella de la Muerte. Y tiene que, y claro, tiene que confiar, sí, pues, única y exclusivamente en su instinto, únicamente en las palabras de su mentor, de Obi-Wan Kenobi, que le dice, deja ese sistema de rastreo, usa la fuerza, ¿no? Y bueno, en Neo sería cuando va a rescatar tiene éxito sobre la... Bueno, la primera... déjame acuerdo. La primera se le meten una corretiza, ¿te acuerdas? Los sí, que eran los... No me acuerdo, eran los robots, ¿no? Lo empiezan a perseguir. Los agentes. Por toda los la... Agentes. Pero las cosas... O es en la segunda, no me acuerdo. Yo creo que lo empiezan a perseguir. La parte donde realmente... La parte donde realmente se da eso es cuando él confía en sí y comienza a tomar un montón de armas para rescatar a Morfeo. Yo creo que el momento en el que dice, hey, espérense, yo puedo con esto, es cuando se enfrenta con el agente en el metro. Sí. Porque normalmente buenísimo, nosotros sabemos que las personas que entraban a la Matrix evadían a los agentes, ¿no? Como que los distraían un poco y después se iban al telefonito para salirse del mundo. Pero Neo dice, hey, voy a ver qué tal, voy a lanzarme contra ellos. Y entonces empieza a agarrar a golpes con un agente, no me acuerdo si es... Con Smith. Con Smith o es otro. Sí, es Smith. En el metro y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hasta que de plano el metro le cae encima a Smith, ¿no? Y entonces Neo cree que ganó. Obviamente no, porque Smith toma el cuerpo de otra persona y se regenera. Y entonces bueno, tiene que correr para no morir. Y bueno, este sería el punto 7, acercamiento. El héroe tiene éxito durante las pruebas. Luego tendríamos el punto 8, que es la prueba difícil o prueba traumática, que es la crisis más grande de la aventura. Es la vida o muerte. La o sea, ahí se la juegan todo. De vida o muerte. Uh-huh. Qué bueno. De hecho, en Matrix, por ejemplo, es cuando termina esa corretiza, sí, con Neo, sí, y está buscando el teléfono, ¿no? Ajá. Entonces de repente abre la puerta, que es creo que la número 13. Ajá, sí. Y y le disparan, ¿no? A quemarropa. Sí. Se muere. A destrozarlo. Se muere y es cuando, vuelve a renacer, ¿no? Es cuando... Así es. De hecho, ese es un punto muy importante dentro del camino del héroe. En Star Wars no... tiene que tenerlo, pero no me acuerdo ahorita. Bueno, Star Wars no, depende cuál de las tres películas tomes. La pero... crisis más grande de la aventura debido a muerte debe ser, yo supongo, cuando Darth Vader mata a Obi-Wan en frente de Anakin. Sí, es lo más fuerte de la primera, es lo más heavy. Porque realmente ¿quién se enfrenta? Lo va a guiar, ya no tiene quien. Con una muerte real. Primero le mataron a sus tíos, que era la única familia que tenía. Y después le matan a Obi-Wan Kenobi, que era con la única persona con la que confiaba, sí, o con la que tenía un vínculo. Entonces está totalmente solo en el mundo, ¿no? Bueno, entonces esa sería la prueba difícil o traumática. La crisis más grande de la aventura, de vida o muerte. Y bueno, tenemos el noveno punto, que sería la recompensa. El héroe se ha enfrentado a la muerte, se sobrepone a su miedo y ahora gana una recompensa. Exactamente. En Star Wars sería cuando... Reciben las medallas de Leia al principio. Es que regio es. Yo creo que es cuando... Dice, el héroe se ha enfrentado a la muerte, es cuando Luke acepta la muerte de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Y se mete a la batalla, porque de hecho él ya no tiene nada que hacer ahí, ya no está con su maestro, ya los caballeros Jedi ya no existen. Él es el último de la especie, pero aún así decide quedarse dentro de la pelea, ¿no? Decide quedarse con la Alianza Rebelde, decide convertirse en un piloto, y entonces es cuando él recibe algo, es cuando se sobrepone su miedo y recibe una recompensa, que es que él fue la persona capaz de destruir la Estrella de la Muerte. Sí. Cuando en Matrix lo podemos ver precisamente después de que se despierta, ¿no? De hecho es como un símbolo bastante implícito, es como un despertar de la conciencia, es cuando se da cuenta de que puede lograr un de lo que puede hacer, ¿no? Que es libre, ¿no? Entonces claro. Entra en el cuerpo de los agentes Bueno, el punto 10 es el camino de vuelta, cuando el héroe debe volver al mundo ordinario. En Star Wars, el mundo ordinario. El camino de vuelta, bueno, el camino de vuelta sería, por ejemplo, en las mitologías, cuando regresan a su pueblo y están triunfantes. Ese puede ser el. Terminaste toda la prueba, cumpliste las 12 pruebas, regresas y tienes el reconocimiento de todo el. Es lo que te decía. Eso sería. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando los hobbits ya han terminado su viaje, regresan a la comarca, ¿no? Sí. Y se encuentran totalmente cambiados. Pippin y Merry, que ya son más altos, porque toman el hábito de los Ándale. Y obviamente Frodo y Sam están totalmente cambiados, ¿no? Totalmente personas diferentes de cómo salieron de la comarca. Y bueno, resurrección del héroe es otra prueba donde el héroe se enfrenta a la muerte y debe usar todo lo aprendido. Hay una resurrección obviamente implícita y tácita en Matrix, porque precisamente el héroe muere. Sí. Uh-huh. El héroe muere dentro de la Matrix, se supone que desconecta en su cerebro, sí. Y ya no tiene remedio, y sin embargo él regresa de esta muerte. Es una resurrección, sí. al más puro estilo de los mitos católicos, religiosos y todo esto. También en Star Wars se podría ver cuando Obi-Wan Kenobi regresa de la muerte, porque aunque está muerto, se convierte en un espíritu, en un fantasma. Es como Hamlet. Era como Hamlet, Obi-Wan Kenobi. Es como. Era Yaga, ¿no? De los Thundercats era un Hamlet. Hasta lo ves la figura, era un Hamlet. Yaga. Ah, sí, de hecho. Yaga, era el hermano, un viejito. Y bueno, el último punto ya para pasar con Batman. Regreso con el elixir. El héroe regresa a casa con el elixir y lo usa para ayudar a todos en el mundo ordinario. En Matrix obviamente es cuando Neo se da cuenta de que él es el elegido, el que puede controlar el mundo en el que se encuentra, y lo utiliza para liberar a más personas. En Star Wars es cuando Luke Skywalker retoma la orden Jedi, o el pensamiento de los Jedi, y lo utiliza para cambiar el mundo, de hecho, para tocar el imperio. Bueno, y bueno, con estos 12 puntos vemos cómo Campbell distingue dos maneras de elaborar mitos, cómo construirlos, ¿no? La de las tradiciones populares, que es la que lleva cada país, cada región, cada parte del mundo, de las culturas letradas y de las culturas más complejas que han desarrollado la cultura. Bueno, nos da trazos esenciales de todas las mitologías y su enorme influencia en el mundo, ¿no? Muestra las diferencias que existen entre la cultura asiática y occidental, con respecto a la idea del sueño, el orden cósmico, los ciclos, iones de tiempo, el símbolo del loto, la rosa, las transformaciones interiores del yoga, la psicología jungiana, y para terminar, pues el sacrificio ritual y despertar. Así es, yo creo que esta es de hecho la manera principal en la que se transmiten los mitos, las leyendas y las tradiciones. De manera oral, en las culturas en las que no se tienen sistemas de escritura, o en las que no se trata tanto el sistema de escritura, y en culturas como la nuestra, que tenemos libros, que tenemos internet, todos estos medios donde nosotros podemos leer, y nosotros nos acercamos a ellas. Como estábamos hablando hace un momento, bueno, ahora hay más medios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cine, tenemos la televisión, donde nosotros podemos acercarnos a otras mitologías, a otras formas de vida y a otras historias. Pero bueno, en resumen, esto es el camino del héroe. Esto es de donde viene todo esto. Para el próximo programa vamos a hablarles del primer superhéroe de la historia, que es Superman. Pero vamos a pasar rápidamente a un tema que dejamos desde el programa pasado. Les habíamos prometido que íbamos a hablar sobre Muerte de la Familia, que es un, pues, la saga que realmente está de momento en boga en DC Comics. Es de lo que todo el mundo está hablando y de lo que nosotros queremos hacer algunos comentarios. Bueno, Muerte en la Familia, Muerte de la Familia, no confundir con Muerte en la Familia. Por, ya al final de la saga ya descubres por qué es Muerte de la Familia, que es distinto, o sea, son dos cosas distintas. Y bueno, lo que vamos a ver en esta serie, nos lo dividieron desde el número, a partir del número 13 al número, no, del número 12 al número 17, que son en cada uno de los títulos iban tocando esta saga. Lo veías en Batichica, lo veías en Batman, lo veías en Detective Comics. En los siete distintos títulos de Batman veías el desarrollo de esta historia. Bueno, esta saga terminó el miércoles pasado y para gusto o disgusto de muchos, para algunos es genialidad, para otros es un bodrio. Pero bueno, ¿de qué trata y por qué tanto escándalo con esta historia? Bueno, como vimos al inicio de los Nuevos 52, Joker aparece en el, bueno, aparece en cierto modo en el primer número de los Nuevos 52 y desaparece durante todo el, aparece de forma simbólica en el primer número y desaparece durante todo el primer año de la historia de Batman. Aparece hasta el número 12-13, que arranca la Muerte de la Familia. Bueno, ¿cómo aparece Joker al principio? Aparece por un rostro colgado. Bueno, se arranca la cara en la forma más esquizoide y enferma que hemos visto de Joker. Se arranca la cara, se desolla todo, se despelleja y deja en la celda como regalito, se lo deja a Batman, ¿no? Queda así la rotorita así toda, muy muy podrido, muy asqueroso, la verdad. Aún a los que tenemos años de leerlos ya se me hace muy muy bizarro, ¿no? Una cosa muy enferma. Es algo demasiado gráfico. Yo digo, si rebasas ese límite, al rato que vas a necesitar para eso. O sea, mejor construir una historia inteligente a algo ya tan sádico. Ya que te vas al, o sea, ya después de eso, ¿ya qué haces? Es algo, o sea, es que... excesivo. Ya es excesivo. Y ya, fíjate, Joker era, lo que pasa con Joker es que es un villano genial. Que siempre las trampas eran muy elaboradas. Como decían, ¿no? Han de gastar unas fortunas los, en lugar de mandar a matar al héroe ya, han de gastar unas fortunas en toda la parafernalia, los villanos, ¿no? Como acuérdate de la serie de TV, ¿no? Como de los 60. Bueno, eso ya era. Todo era de extremo. Todo lo que, todo el escenario, imagínate todo el mobiliario que llevaría para una trampa del Guasón. O sea, que sea colorido, tipo feria. O sea, es como un set de televisión. Cada vez que elabora una trastada nueva es de agasajo. A ver qué se le ocurre, ¿no? Entonces deberían ser los villanos multimillonarios, ¿no? Para crear sus trampas. Y bueno, y esta puede ser a lo mejor la trampa más elaborada del Joker, en donde vamos a ver que va a ir secuestrando, sin spoilearles, va a ir secuestrando a cada uno de los miembros de la Batifamilia. Y van a ir cayendo. Se parece mucho a una historia de los 90 de los titanes, de los jóvenes titanes que la hacía, que lo escribía, ay, se me olvidó, el que escribía con George Pérez, ¿cómo se llama? Que eran siempre en conjunto. Ajá, creo que era él. Bueno, es buenísima esa historia. Y es así, los empiezan a tumbar uno por uno. Y nada más queda Nightwing al final. Y así es muy parecido. Y copiaron la misma estructura. Y la transfieren casi igual. Bueno, secuestra a cada uno de los miembros de la Batifamilia. Y esto lo vamos a ir viendo. Damian Wayne, que es el niñito. El nuevo Robin, que es el hijo de Bruce. De Bruce, que a mí se me hizo. Esos números me parecieron asquerosos. Porque ya que secuestras a un niño y lo estés torturando, se me hace una cosa muy enferma. Se me hace una cosa muy enferma. Y y aparte, ¿sabes qué? Lo malo, que quedan ideas. O sea, si no estuviera todo tan mal, tan loco como está ahorita. Bueno, yo no pero creo que la ideas. Gente realmente se base en los cómics para crear sus maldades. Pero tienes mucha razón, hay mucha gente enferma y rara en el mundo que puede tener ideas raras. Digo, porque nosotros lo leemos y no transgredimos, no vamos a hacer nada loco, ¿no? No vamos a raptar a un niño. Hay una historia que dibuja Lee Bermejo, donde ¿cómo se llama la chica esta, la novia de Joker? Harley. Me encanta Harley Quinn. O sea, es como una bailarina de table. ¿Cómo crees? Y entonces hay un tipo que se le acerca como para pedirle un servicio y se mete con ella, ¿no? Y cuando sale todo desollado así. O sea, es esa misma cuestión de lo que tú mencionas, de que se quita la cara. Joker. O sea, ya lo habían manejado antes. ¿Cómo se llama esa? Sale completamente desollado el tipo. Ay, qué el asco. Que entra, o sea, sale todavía vivo hacia afuera. Con la despellejado, ¿no? Completamente desnudo, así despellejado. Ah, bien. ¿Todo completo? Todo. Yo pensé que era la cara. No, todo completito. Qué enfermo. Todo completito. O sea, sin nada de piel. Ay, o sea, qué asco. Se lo quita la. ¿Cómo se llama esa? La serie no recuerdo, pero la dibuja Lee Bermejo. Sí, fue una como especie de reintroducción del Joker moderna antes del nuevo 52. ¿Cómo crees? Que de hecho tiene mucho de las películas de Christopher Nolan, porque de hecho el Joker en esa historia tiene las cicatrices aquí. Es esa portada, o sea, está completamente abierto de oreja a oreja. Así es. Que tenía como cosida, ¿no? Exacto, sí, es esa serie. Órale. Sí, pero te digo, y lo malo es que van rebasando cada vez más límites. Sí. Fíjate, antes cuando veías la estructura de las historias, dices, qué historia tan genial. Le metían simbolismo, subtexto. Y dices, wow, te están diciendo otra cosa. A lo mejor le están tirando a la política en un cómic. Y pero te lo están diciendo de una forma tan sabrosa y tan sutil que a lo mejor los políticos ni cuenta se dieron, ni por aquí les pasó. Y un cómic es dañino. De no hecho, es dañino para no ellos. No se dan cuenta porque no la gente no se pone a ver el contexto que hay detrás de una. Respecto a lo que mencionabas de la influencia del cómic sobre las personas, o sea, yo considero que las personas de por sí ya nacen con esas tendencias, ¿no? O sea, ya les gusta ver violencia porque dentro de ellos son violentos. Son violentos. ¿No? O sea, entonces, se identifican con un grupo, ¿no? O sea, dicen, o sea, esto es estoy bien, no estoy mal. Me reflejo y me siento identificado. No soy ningún psicópata, no soy ningún loco, porque hay mucho más gente igual que yo, ¿no? Está como el tipo del cine, ¿no? Que llegó y cuando fue la premier de Batman, ¿te acuerdas? Sí. Que llegó a hacer la matazón. Exacto, bueno. Y es un tipo súper. Bueno, ahí yo lo veo un poquito más bien mucho diferente, porque digamos, desde mi punto de vista. O sea, yo he visto gente que es violenta, uh-huh. Pero con ética, ¿no? O sea, con sentido, ¿no? Con sentido, o sea, con la estructura de las cosas. Sí, digamos, o sea, he platicado con militares, o sea, con mucha gente que, claro. Incluso con gente, o sea, yo di catecismo en un Cerezo. Entonces, yo conocí asesinos, conocí violadores, o sea, conocí mucha gente. Y la mayoría se manejan con una ética, ¿no? O sea, están en una guerra, pero dentro de un grupo. O sea, cuando menos todavía de unos 10 años para atrás, o sea, no podías atentar contra una mujer o contra un niño. Sí, tenían como el padrino, ¿te acuerdas? Ajá. Que tenían ciertos límites. Sí, o sea, la familia. Uno no, respetaban exacto, a la entonces familia. Un código de honor. Y entonces, cuando empiezan a transgredir eso, ya se empieza a hacer la guerra, me acuerdo. Entonces, esa cuestión padrino. Del tipo que asesinó, o sea, ahora sí que fusiló a toda esta gente. Horrible. O sea, yo no lo hubiera visto mal, o sea, muy, muy, muy, muy punto de vista, yo no lo hubiera visto mal. Que siempre y cuando les hubiera dado armas a ellos, le hubieran dicho, claro, a ver, parejo, ¿no? Parejo. O sea, parejo, ¿no? Ajá, pero claro. Pero fue completamente, o sea, no, inesperado. O sea, imagínate que tú llegas y te sientes totalmente impredecible. Sí, entonces eso es no, y ellos pensaban que abuso, ¿no? Lo peor es que pensaban que era parte del show, ¿no? Porque te acuerdas que la gente pues ni se movió porque pensaban pues es parte del show, porque llegó vestido es de que Batman ves un cuate, primero había entrado a la sala de cine normal, como cualquier persona, con cualquier pero hijo de ¿cómo vecino. Es que no le detectaron? Sale por la puerta de emergencia, se pone el chaleco antibalas, se pone el casco, se pone todas estas cosas, entra por esa misma puerta de emergencia. Muchas personas pensaron que era un policía, ¿no? Que simplemente había entrado ahí, pero otros, como estaban viendo las escenas de la película en la que había gente así, pues pensaron que era parte del show, que era parte del entretenimiento, y no se lo tomaron en serio hasta que empezaron a escuchar los balazos. De hecho, mucha gente empezó a escuchar los balazos y todavía no se la creía porque no sabía si venía de la proyección o venía de la sala del cine. Cuando veían que la persona que estaba sentada al lado de ellos empezaban a sangrar, empezaban a caer y se veía toda esta conmoción, es cuando ya la gente cayó en cuenta de lo que estaba sucediendo, que era una tragedia bastante, bastante grave. Y bueno, se nos acabó el tiempo para este bloque. Regresamos en unos minutitos y vamos a ir a la canción 3 que nos va a presentar. Ah, bueno, vamos con Wind of Change, ¿no? No, vamos a ver Fate No More. We Care a Lot. Va que va. Entonces vamos con la canción 3, Fate No More, We Care a Lot. Y regresamos de comerciales. Sí. Está bueno. Excedes el... dónde vamos, Scooby? A comerciales, oh. George Pérez, así que a lo bestia, ¿no? A lo ¿Sabías? ¿Y qué? Algunas piezas de música clásica, como las de Bach, Mozart y Vivaldi, te pueden ayudar a desarrollar tus habilidades mentales, como tu razonamiento y tu memoria. ¡Prepárate para tu examen! Y por ejemplo, ¿cómo puedes detectar? ¿Cómo sería esa ciencia de detectar algo en los trazos? Que veas algo, algún padecimiento o alguna cosa. Síguenos en línea www.justin.tv/ikerradio o en las redes sociales, tuiteanos @ikerradio o en Facebook /ikerradio. Nuestra página de internet www.jovenesmc.org.mx. Y qué radio presente en las redes sociales. Te di todo mi amor @lon.com y tú me @. Regresamos. No, nada, es porque lo desarrollas, porque desarrollamos. Yo lo que veo es de que tenemos una discusión. ¿Qué vamos? Ahorita nos acordamos de ese tema. Está buenísimo. Es interesante. Sí. Lo importante es contarlo. Bueno, ya regresamos a memoria auditiva. Y vamos a terminar rápidamente este tema de Batman para poder hablar con nuestro invitado del día de hoy. En resumen, yo estoy pensando que mucha gente está desilusionada con muerte de la familia porque no hubo una muerte al final. ¿Cómo tal? O sea, en este punto mucho de pocas veces. De la historia ya prácticamente todo el mundo sabe cómo tener una muerte de la familia o tiene una idea, ¿no? No le spoilees mucho, pero bueno. No spoileré, pero sí diré que en realidad no muere ningún personaje como tal. No hay una muerte física en los personajes. Lo que sí se pierde es muerte mental de cada uno, es muerte de la familia. Entonces, algo va a afectar a todos. Que es más psicológico. Lo ya, que se pierde Snyder, es el vínculo. Medio presuntuoso, se me hace, la verdad. Porque es muerte la familia. Ah, pues ahora les voy a meter chisme a toda la familia y todos van a caer y van a desconfiar unos de otros. O sea, como tragedia griega, así de. Entonces está muy raro, muy exótico esa historia. Pero bueno, es cosa de que cada uno lo adquiera y lo lea. Que por cierto, el colorista es mexicano, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea, a ver, déjame ver si así lo mencionan. Colorista. Francisco Plasencia, sí, es del norte. ¿En el norte? Ajá, sí, es mexicano, también va a estar ahí en la Mole, ahora en marzo, junto con está Capsule. Padre, hoy entonces nos lo llevamos estos, así, para que nos firmen todo. Sí, de hecho, sí. De refilón, qué chido. Pues bueno, solamente terminaremos este tema diciendo eso, que la historia es muy polémica, a mucha gente no le va a gustar. Yo lo considero una buena historia en el sentido de que hace mucho que no teníamos historias cerebrales que se enfocaran en lo psicológico más que en lo físico. No, porque si seguiste los tie-ins, los de cada uno, de Batichica, seguiste cada uno, es muy sucia, toda la historia es muy sucia. Eso sí. Todo te están sacando mutilados. Estamos viviendo cosas. En una generación gore, en una generación que se va más con la imagen, con lo que pasa sangriento, es que con lo. Ahí tienes un doble discurso. Te están tratando de vender la intelectualidad, siendo que no es intelectualidad. No, en ningún te momento estoy diciendo que sea intelectual. Te voy a carnicear. Es bueno. A ver, te voy a meter carnicitas 20 la genialidad. Números. Pero en la última, fíjate, te voy a sorprender con algo intelectual. Entonces, o sea, ¿me estás hablando de Alan Moore? ¿O me estás hablando de...? ¿De Neil Gaiman o de...? O sea, ¿se quiere intelectual? Totalmente, sí, compararme Snyder, ¿no? Con ellos. O sea, no. Pero bueno. No, es que... Si vas siguiendo, por ejemplo, cuando se lleva Damian Wayne... me dicen cómo vamos de tiempo, porque si no... Sí. Yo me sigo aquí. Estás viendo lo del niño. Por ejemplo, a mí se me hizo de lo más nefasto. Los dos números que tortura Joker al niño, qué cosa tan nefasta. No puedes sacar, por eso había el código. Ahora ves sentido de lo que había de lo de los códigos. Sí. Porque no puedes sacar que estén lastimando un niño. O sea, bueno, pero recuerda, no, y menos en un tema así. En la original tan muerte en la familia, el Joker mata a Robin con una barra de metal. Y aparte del 12. Le destroza la cara. 17. Al 16-17. Bueno, yo donde... Y yo no sé si lo analizará algún psicólogo y detecte cosas ahí medio... Pues, medio híjole, es que estamos hablando de Batman, que a pesar de que es un personaje oscuro, es muy comercial y cualquier niño lo conoce, sabe quién es Batman, sí, Spider-Man, ¿no? Los cuatro fantásticos. Pero para mí, están rebasando límites, ciertos límites que no debes de rebasar. Yo también considero igual. A mí, fíjate que tocando ese tema, a mí me tocó dibujar dos series de Solomon Kane, y en la primera serie asesina niños. Ay, güey. Pero estamos hablando de un cómic para adultos, o sea, hasta cierto punto underground, de Dark Horse, en donde lo leen gente ya muy de avanzada edad, o sea, ya con un criterio muy ya completamente hecho. Asesina niños en un bosque, ¿no? O sea, como parte de una Oye, ¿no será como aquella de Wendigo? ¿Te acuerdas aquellos de, había unos de McFarlane que Wendigo le lo culpaban al pie grande, ¿te acuerdas? Que era un pie grande o algo así. Pues aquí es como un hombre lobo. ¿Te acuerdas de McFarlane? Estaban los niños enterrados. Ajá. Un feo muy sucio. Sí. Me acuerdo que lo leí. Pero es, si esto lo lee un niño, o sea, ¿qué impresión te como va a dar? No de que sucede en las historias de Batman, sino que de que en la vida real no se respeta ese límite de su integridad de él, ¿no? ¿Recuerdas antes los cómics? Por ejemplo, hasta los de Novaro, ¿no? Siempre llegaba el héroe y ya salvaba toda la situación y ya no había bronca. Pero así ya en pos de la realidad que están rebasando. Que vamos a ser realistas, en la vida real así llega a suceder, o sea, ahora a un secuestrador no le importa no, para nada. Que quién sea, pero claro. pero si tú puedes vivir cuando menos tu niñez, o sea, con la tranquilidad de que estás bien, pues qué mejor, de ¿no? De seguridad, ¿no? Con esa seguridad, ¿no? Sí. Ya cuando eres un adolescente y todo, bueno, pues ya ya se descompone uno. Es lo que estábamos comentando hace ratito, de que ya no existe un sistema de valores o un sistema de ética dentro de la criminología. Pues como que no hay estructura, ya tanta estructura tan marcada como antes, como que antes había más lineamientos, ¿no? Sí. A seguir. Y todos nos seguíamos por esos lineamientos. Bueno, nos seguimos ahí, pero ya se está tambaleando eso, o sea, sí está medio exótico, pero bueno. Sí, yo la verdad, si tuviera un niño chiquito, no lo dejaba leer esta ¿Batman? Serie, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una serie que es la más vendida de sí, ahorita, que, en sí, estos días, es la que está imagínate, ¿no? Uh-huh. No, y aparte, ¿sabes qué es lo que no me gustó de eso? Que es medio tramposa. O sea, como te digo, te vamos a vender carnitas durante 20 números. Entonces, pues, ¿qué vas a esperar en el final? Pues una gran carnicería, ¿no? Claro. Si ya vendiste carnitas. Es lo que todo el mundo está esperando. Estuviste vendiendo tacos de carnitas toda la... Todo el mundo está esperando que en las charolas que les pone el Joker en la mesa, vea la cabeza de alguien. Sí, fíjate, está muy bien, tan enfermo está, que toma elementos de cada uno de las víctimas. Ajá. Es muy criminal eso. Ah, o sea, ya está muy... Toma el antifaz de Nightwing, ¿no? Ajá, de Nightwing. El saco de Robin, de Alfred. Toma la capucha de Robin, y yo creo que los calzones de Batichica, ¿no? Porque no se ve de Batichica, no sé qué tenía, ¿no? Ya me di fetichista, ¿no? Yo creo. Como mencionabas, esta fórmula llega a cansar, y como dices, o sea, si ya llegamos al límite, después, ¿qué va a haber más? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Fíjate que tocando ese tema es bien interesante, porque la gente se llega a cansar. A mí me llegó a tocar sobre mi trabajo, o sea, el argumentista, que por cierto es Scodali, que era el editor de Hellboy. Qué chido. Que él desde un principio me marcó, ¿sabes qué va a ser gore? Se trata de esto la historia. Ajá. Él fue el argumentista y bla bla bla bla, ¿no? Cuando yo mandaba mis bocetos, él los veía y digo, está muy bien. Pero ya después de tantos descabezados, decían, no, ya párale, ¿no? Bájale, o sea, bájale. Esto llega a aburrir. Sí, o sea, llega sí, a cansar, a aburrir. Y aparte te rebasa el límite de... Exacto, ¿cómo ¿no? se llama? De lo que te impresiona. Te rebasa sí. el límite de... Ay, se me fue ahorita. Sí, o sea, todo tiene que tener límites también para que después de que lo vuelvas a ver, te impresione, ¿no? Empatía, ¿no? Debe llegar un momento en el que te conectas con la historia, pero hasta cierto límite. Y si rebasas ese límite, como que ya no... ya no puedes ir. Y además ya no, ya no tiene el efecto que de que tiene cuando por primera vez que lo ves, ¿no? O sea, ya de tanto y tanto y tanto, o sea, cansa, ¿no? Así es el tema. E incluso en la cuestión sexual también, si acostumbras ver póster de siempre pornografía a cada rato, ya después no te excita nada. Claro. ¿No? O sea, necesitas más y más. Rebasa más el umbral de sorpresa. Exacto, ¿no? rebasa. Así sucede también con la violencia, ¿no? O sea, todo debe de ir con medida, o sea, dosificado, ¿no? Dosificado, exacto. Y aparte es más sabroso. O sea, por ejemplo, tú cuando veías una. ¿Por qué eran tan buenas las de Alan Moore? Tú, no veías las cosas. Te las sugerían, las cosas nada más. Y tu imaginación es todavía más. Está más heavy. O sea, por ejemplo, cuando veías Watchmen. Bueno, de hecho, en La Liga Extraordinaria, Alan Moore sí utiliza violencia. Pero es más difícil. Es más difícil. Si ves a Mr. Hyde matando gente, al hombre invisible le mete una. ¿No? Ajá. Sí, hay mucha violencia gráfica. Yo lo que pienso antes es que se hacía con más inteligencia, eso sí es cierto. Porque fíjate, por ejemplo. Tienes estas sagas y ahora ya te echan una saga tras otra saga tras otra saga. Antes, ¿te acuerdas? Cuando empezaron las sagas eran las guerras secretas, que era para vender juguetitos, los muñequitos, ¿no? Y y era a lo sumo las guerras secretas, que era genial, y los actos de venganza. Y ya, párale de contar. Pero ahora ya te sacan 1, 2, 3, 4, 5 eventos al año. Hay un evento al año, sí, mínimo un evento grande al año. Sí, o 2 o 3, ya. Ve, ahorita estamos con lo de Aquaman, están con lo del. ¿Cómo se llama? ¿La Trinidad? No, se me fue ahorita el de Aquaman. Bueno, pero te meten 2 o 3 y está cañón, o sea, es excesivo. Y también la gente por eso deja de comprar. O sea, ¿qué bolsillo aguanta más y más y más y más? No, no puedes. Pero bueno, así pasa con Muerte en la Familia. Chequen ustedes mismos y júzguenlo si les gusta o no. Y ojalá se den una vuelta por La Mole, ¿no? Ahí va a estar Greca Plu hablando precisamente del autor y el colorista, que es mexicano. Ahí, ¿no? Estaremos formaditos. Bueno, entonces terminamos con esto. Vamos a nuestro siguiente corte, ya para terminar este programa con nuestro invitado. Vamos a escuchar la canción de Metronomy de Luke y regresamos. This time's the oldest friend of mine. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Pau. Esta es una manifestación de sonidos, efectos, voz y música accediendo con un simple clic. Ike Radio, tu respuesta en la web. Ike Radio Producciones presenta. ¿Has intentado alguna vez organizar algo? ¿Como por ejemplo paz? En el momento que lo hagas, verás los conflictos del poder y las luchas internas dentro de las organizaciones. La única manera de tener paz es dejarla crecer libremente. Ike Radio, tu respuesta en la web. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Memoria Auditiva. Les recordamos nuestras formas de contacto. Si nos quieren enviar un correo electrónico, pueden hacerlo a memoria.comic@gmail.com. Por Facebook nos pueden encontrar en /memoria-auditiva y por Twitter en @memoriaauditiva. Y acabamos de terminar el tema de Batman. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones antes de introducir y comenzar la plática con nuestro invitado. Julio, ¿qué nos puedes recomendar para esta semana? Bueno, la recomendación de esta semana en cuanto a películas es una película húngara. Ajá. El director es Palfi Gyorgi, a lo mejor ya lo conocen, se llama Taxidermia. Esta película se basa en tres épocas de Hungría, sí. En la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial y al final el contexto es de la época actual, ¿no? Es una película bastante sombría, llena de partes como muy delicadas en cuanto a la estructura. Los personajes son muy extraños. De hecho, es como esta película de Fausto, si la han visto, de Jan Van Dyne. Sí. Todos esos personajes son muy extraños, ¿no? Ah, está padre. En sí, la película se desarrolla con un principio con retratando la vida de Moros Govayin, que es un militar subordinado. Uh-huh. Que se encarga de los deberes domésticos de su oficial, así como de su familia, y hace un montón de cosas, ¿no? En cuanto a deberes de la uh-huh. casa. Uh-huh. Y lo único que tiene como escape son sus fantasías nocturnas. Órale. Entonces de repente él se masturba y comienza a salir fuego de su pene, ¿no? Es algo muy surrealista. ¿Literal, así literal? La película, sí, literal. ¿Así de plano de soplete? De hecho, en una de las escenas creo que son muy ambigua. Es tiene relaciones con un cerdo disecado, ¿no? Entonces de repente todas sus fantasías uh-huh. sexuales, de repente aparece la esposa de su oficial, las uh-huh. las caseras, todo esto uh-huh. y empieza a tener estas fantasías y empieza a fornicar con el cerdo disecado, ¿no? Por esta taxidermia. Y bueno, después cambia todo este contexto y es su hijo, ¿no? Mm. Palos. Ah, no manches. Bueno, en caso de que tiene un hijo y nace con una cola, se la cortan. El chico se desarrolla en la Guerra Fría uh-huh. y comienza a tener se mete en un concurso de comida, ¿no? Entonces es un tipo muy gordo uh-huh. y vomita. Entonces es una película bastante escatológica. De hecho, mis recomendaciones ahora son, bueno, van a ser así como menos. Me recordó eso que mencionaste, un cómic, una novela de Jodorowsky. Ajá. Con George Best, que se llama Juan Solo, que precisamente está ubicado aquí en México, y es un tipo que nace con cola. Y ya ves, las historias jodorosas que tienen son muy parecidas, son muy surrealistas también. Y órale. Bueno, ya al final de la película, no les voy a spoilear, como dicen, tiene un hijo, ¿no? Pero su hijo es muy flaco. Entonces, pues es como la desgracia de la familia, porque todos son gordos, ¿no? Y este hijo se dedica a hacer taxidermia. La película al final termina con una vuelta de tuerca bastante interesante, claro. Que de hecho por eso el nombre de la película de Taxidermia, y se las recomiendo, es muy buena película. Sí, yo la voy a gustar. En cuanto a fotografías, buenísima, y como datos extras, la música está a cargo de Amon Toban, que hizo algunos soundtracks muy conocidos. Creo que hizo un juego, ¿cómo se llama? Splinter Cell, hacía la música. Ah, qué padre. ¿De dónde es la película? Es húngara. Ah, húngara. Sí, es húngara. Es un poco complicada de conseguir. Taxidermia. Pero si la pueden, pues, incluso hay el sitio de la película, tiene una animación flash bastante interesante. Y otro dato, también pueden checar el trabajo de Ron Newick. Si lo conoces, por supuesto, el de las esculturas. Ajá, esculturas hiperrealistas. Muy hiperrealista. Detallado. Y Damien Hirst, también ese ya son como dato extra. Y bueno, la segunda recomendación. La segunda recomendación es un libro que se llama Estoy Desnudo, y es de Yasutaka Tsuzui. Uh-huh. Y a lo mejor lo reconocen por alguna película que se llama Paprika. Sí. De hecho, él es el escritor de esa película, ¿no? Que retomó Satoshi Kon. Paprika. Sí. Y bueno, el libro de Paprika es bastante malo, no tiene nada que ver con la película. Pero bueno, este libro que escribe son cuentos muy extraños, igual son escatológicos. Todo lo que tiene Yasutaka Tsuzui es que se enfoca mucho en la parte psicológica, pero como la parte muy oscura del hombre, ¿no? Pues perdón, es esto que tú hablabas y todo, y de todo, del tema, y yo creo, o sea, vamos a coincidir, que lo que impresiona, lo que te impacta, eso es arte, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de disfunciones mentales, ni de gente que está loquita, ni que nos quiera influenciar, ni mucho menos, no somos ningunos digamos marionetas, ¿no? Marionetas como para decir, ay, yo también voy a sacar fuego. A sacar fuego y a echarle soplete. Exacto, y al cerdo, ¿no? Pero lo que te impacta es arte, o sea, estamos hablando de Mook, ¿no? O sea, tú cuando ves una figura así enorme, completamente desnuda, completamente y con detalle, ¿no? El detalle, ¿no? Los poros, ¿no? Me acuerdo que se les vea los poros ahí en la torre. Entonces dices, wow, o sea, o sea, te impacta, ¿no? O sea, te entonces sí, pues es que es transgresor, es fuera de lo común, por eso te saca de balance. Bueno, y continuando con lo del libro, son 8 historias que se desfasan. La primera, de hecho, inicia con Estoy Desnudo. Es una historia bastante extraña, porque supone que es una pareja que está en un hotel, de repente el hotel se incendia. Ajá. Ah, ya. Y tienen que huir, ¿no? Pero la chica lo deja fuera del taxi, toman un taxi, lo deja fuera. Entonces él tiene que buscar una forma para regresar a su casa, pero están en invierno. Entonces pasa un montón de peripecias para poder llegar a su casa, pero ni siquiera llega a su casa. O sea, la cosa es de que al final le escupe. Lo que tiene mucho este escritor es de que trata muy mal a sus personajes, ¿no? los destruye, los hace pasar malos ratos. De repente el tipo va al baño y tiene no se puede limpiar, entonces se tiene que quitar los calzones y anda caminando por la calle. Las personas se espantan, busca un montón de lugares para poder llegar, y al final pues termina muriéndose, ¿no? En el invierno. Pero es algo bastante interesante. Es un humor bastante oscuro lo que maneja Yasutaka Tsuzui. Y bueno, las demás historias en realidad como van teniendo de la ciencia ficción hasta la parte como más realista, ¿no? De hecho, hay una historia que se llama ¿cómo se llama? La ley del talión. Uh-huh. Y la ley del talión, pues ustedes bien saben que es. ¿Has visto el trabajo también de Oshiino, por ejemplo, en la del niño gusano? Ah, o sea, sí. También es muy parecido, que por cierto, fue el director, o en él se basaron para hacer las películas de Pig. ¿Cómo se llama de esas? De donde. Sao, ¿no? De Pigs, ¿qué? Sí, de donde torturan y descuartizan a chicas, ¿no? Y se ve muy realista para haberles hecho en aquella época. Pero Hideyoshi Inno hizo un cómic que se llama El Niño Gusano, un niño que se convierte en un gusano, literalmente, y es asqueroso como un gusano y nadie lo quiere, pero la historia está triste, deprimente completamente y asquerosa, o sea, pero sí, igual como lo que tú mencionas, o sea, es yo la primera vez que la miré, o sea, a mí sí se me hizo algo completamente diferente a todo lo que había visto antes, y incluso hasta soñé, o sea, claro, impactante. Bien heavy. ¿No? Bien heavy, sí. De hecho, esta historia que les comentaba de la ley del talión, más o menos tiene esa parte, ¿no? Porque describe mucho ciertos detalles. Por ejemplo, de repente se cortan un dedo, ¿no? Supone que es la historia de un secuestrador. Llega el esposo de la chica que secuestra junto con su hijo, y él dice, oye, llévenme a la casa de él, ¿no? Supongo, bueno, todos suponen que es para hablar con ella, ¿no? Para que lleguen a un arreglo. Pero en realidad no, también él lo secuestra. Entonces empiezan a mediar los secuestradores, y la policía sirve como medio para entregar dedos, ¿no? De repente. Y entonces de repente el tipo este tiene deseo sexual y fornica con la esposa del secuestrador, y pasa así, y entonces se comienzan a mandar por sobres partes de los cuerpos, ¿no? De repente al niño le cortan un dedo. O sea, es bastante escatológico toda esta parte de y muy muy detallada. Eso es la parte de lo que más te interesa, ¿no? Más bien lo que te impacta, más bien. Sí. Y al final, de igual de la historia, los dos se quedan mal, ¿no? Porque dice, ya no tengo nada que mandarte, ¿no? Ahora espera mi dedo. Se acaba la historia. Esas son historias muy oscuras, pero bastante interesantes. Esa es mi recomendación del día de hoy. Bueno, ya vamos a terminar con este bloque de recomendaciones, y ya por fin vamos a dedicar todo lo que resta de nuestro programa a nuestro invitado. Vamos a escuchar la canción Phoenix, el grupo es Phoenix, la canción se llama 1901, y regresamos. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Scooby. Está sintonizando Iker Radio. Una radio más cultural, más crítica, joven e informativa. En Iker Radio te ofrecemos la oportunidad de abrir tu mente, crearte una opinión y, claro, abrir los micrófonos para que digas lo que piensas. Iker Radio, tu respuesta en la web. ¡Ah! Y aquí también tenemos la mejor música. ¡Regresamos! Ahí estamos, perdón. Regresamos a Memoria Auditiva. Tenemos hoy un invitado de lujo que ya han escuchado desde que estuvimos hablando con Batman, pero no hemos introducido adecuadamente. Es el maestro Mario Guevara. Por favor, si nos puedes hablar un poquito sobre ti. ¿De mi trayectoria? Sí. Bueno, yo empecé a trabajar en esto de las historietas desde que tenía 14 años. Estamos hablando como desde el 85 en Editorial IGEA. Ahí empecé a trabajar con Sensacional de Juegos, Sensacional de Policía, Sensacional de Luchas, o sea, en el 90 Sensacional de Broncos, Sensacional de Artes Marciales, en Mina, o sea, empecé a trabajar haciendo chistes en Editorial Haga para el Mil Chistes, en Novedades, Umbral y Ultratumba, Sensacional, El Libro Rojo. Luego me regresé a IGEA de nuevo, como en el 92. Trabajé en, ya mencioné lo de artes marciales. Ahí empecé a entintar mi propio trabajo. Me pasé a Mango y Tucán y ahí duré trabajando como 12 o 13 años dibujando Almas Perversas. Los primeros números de Almas Perversas, los primeros números de Delmónicos, Erótica. Por cierto, el número uno fue mío, por cierto, el trazo. Las portadas eran geniales. Las portadas de Delmónicos, sí. Ese de Óscar Basaldúa, sí, ¿no? O sea, el trazo buenísimo. Y en Estados Unidos tengo trabajando desde hace 8 años. O sea, lo primero que hice para allá fue Blue Rain, una serie de Blue Rain. Después en Dynamite dibujé El Llanero Solitario, dibujé una serie de Blackbeard. También en Solomon, que para Dark Horse dibujé Solomon Kane 2 series. En IDW también he trabajado, o sea, fue el último trabajo que hice. Y en DC hice algo de que se llamó Victoria Nundep, de Sherlock Holmes. Y ahorita estoy trabajando de nuevo para IDW en una novela gráfica de fantasmas. O sea, lo que hablábamos hace rato, a mí me tienen no encasillado, porque es una palabra muy despectiva, o sea, me tienen como clasificado, podría decirse así, y nos beneficia, así como a todos los actores, directores de cine, los clasifican por género, a nosotros también. Entonces, en mi caso me ha beneficiado porque muy poca gente dibuja cosas de época y caballos, ¿no? Que era lo que hacíamos mucho aquí en México. Sí. Entonces, yo ahorita estoy dibujando algo también de época, o sea, de samuráis, o sea, de fantasmas y todo ese tipo de cosas. Salen mucho. Eso es lo que... ¿Sobre mitología y folclore japonés? En parte. ¿Sí? En parte, ¿no? Sí, Y lo anterior para IDW fue la vida de Alexander Nevsky, que fue Tengo los tuyos de Llanero Solitario. ¿Mande? Los tengo, los de Llanero Solitario. ¿Los tienes? Los tuyos, sí. Bueno, la mayoría fueron de Sergio Cariello, ¿no? Hablando por ejemplo del Llanero Solitario, a mí me tocó porque en primera así estoy yo acostumbrado, o sea, yo tiendo a humanizar mucho a todo el mundo, ¿no? De hecho, o sea, mi mentalidad de toda la gente es así, yo a toda la gente la veo común y corriente, porque yo soy común y corriente, ¿no? O sea, así me presentan aquí a un diputado o a un actor, un director, lo trato igual como alguien que vende chicles allá afuera, porque yo todos los veo humanos y todos comemos y hacemos del baño, ¿no? Entonces, a mí cuando me dieron El Llanero Solitario, dije, bueno, pues es un tipo vaquero que vivió en una época y así, ¿no? Entonces, sucedió que yo lo dibujé muy, muy humano. Yo ya conocí El Llanero Solitario de niño, yo lo dibujé humano, le daban un balazo, o sea, le sacaban la sangre, lo lastimaban, se caía, se caía al suelo, sí. O sea, se raspaba, sangraba y se le notaba, ¿no? Y y todas las muertes que suceden ahí son completamente realistas, o sea, como las que vemos en algún lugar. Y se ensuciaba, se desgreñaba y todo. Entonces, cuando salió, hubo dibujantes aquí en México que me dijeron que yo había roto un ícono, porque el llanero solitario así se cayera y estaba impecable, no se despeinaba, su pañuelito, no, pero es más regio, que tenga errores y que esté desgreñado, para mí es más regio, su pistola está más sabrosa, completamente de plata, completamente reluciente, sí. ¿No? Ajá. No, entonces, más, sí. Pero curiosamente en Texas, de donde porque es un personaje ficticio, donde supone que es el llanero solitario, les gustó mucho porque se la creyeron que era un personaje que era vaquero, que estaba ahí, y que pudo haber existido, ¿no? O sea, sí. Que esa es mi idea. Sí, a mí no ni me interesa dibujar tampoco temas así de superhéroes, o sea, porque no creo que tampoco me los den, por ejemplo, si me dieran a mí a dibujar Spider-Man, yo lo hacía. Lo desgreñas, imagínate. Lo desgreño con sudor, sacándose un moco por ahí. Estaría genial. Entonces estaría muy chido ese Spider-Man. Sería proporcionado tu Spider-Man. Yo lo haría muy humano, o sea, tendría buena estructura. Sí, entonces mucho del dibujo de la historia que yo veo, por ejemplo, ahorita de los superhéroes y todo eso, es que antes de un tiempo para acá ya se han empezado a humanizar. Pero a mí nunca me gustaron, precisamente porque cuando los empezó a sacar Novaro, el supercómic que había, ¿sí? Y todo eso, se me hacían algo completamente ajeno. En cambio, leía Calimán, Kendor, el Águila Solitaria, y decías tú, no, esto se puede suceder. Chanok era de Gasajo. Exacto, entonces decía, no, esto sí puede suceder, y sí, me emocionaba más, ¿no? Era más asequibles, ¿no? A lo que veías tú. Así, entonces es como tú lo ves, o sea, yo no me la creo una gente volando, aventando rayos. No, y hasta fíjate, hasta el lenguaje, por ejemplo, Novaro, ¿te acuerdas? El lenguaje era de cáspita, recontra. Sí, entonces. O sea, era como artificial, ¿no? Los textos. Digo, es parte de lo sabroso de esa época, que era así, muy era estereotípico, cool. Sí, ¿no? Claro. Muy arquetipo. Sí, era muy característico de esa época. Qué padre. Qué padre. Es que me quedé pensando en lo que habías dicho. Tú dijiste que estabas haciendo de IDW. Ajá. ¿No has visto los de Doctor Who? Es muy chido, soy fan de Doctor Who. ¿Los de quién? Doctor Who. Ah, sí, claro. Sí. Sí, el Doctor Who, bueno, conozco el personaje, ¿no? Igual lo estoy confundiendo con Doctor Savage. ¿No? Savage. ¿El Doctor Who es de Alan Moore? ¿De quién es? No, Doctor Who es una serie de televisión británica de un cuate que viaja por el tiempo y el espacio en una cajita de policía azul, ¿no? No lo he visto. Bueno. Sí, no, te voy a ser franco, o sea, yo me dedico a dibujar cómics, o sea, claro, ¿no? Pero no leo yo muchos cómics, la verdad, o sea, ni tiempo te da, o sea, conozco lo más básico y muy mi gusto personal, conozco lo que hace, por ejemplo, Neil Gaiman, Alan Moore. Claro, sí. ¿No? Los básicos. Grant Morrison, curiosamente, son ingleses todos. Sí. Porque me gusta cómo escribe, ¿no? Sí. Pero generalmente leo libros de pura letras porque es más, me hace fantasear más que ver algo que ya está hechecito, ¿no? Algo que ya están los dibujos interpretados como otra persona. Según, ¿no?, la visión de una persona. La visión de otra persona. Entonces a mí me hace imaginar más algo de pura letras. Leer de todo, ¿no? Y te enriquece más. Y me enriquece más, o sea, porque también estoy ahí practicando la narrativa, ¿no? Y lo vas metiendo hasta en tus historias, las cositas, ¿no? Detallitos de esto y de otro. Eso es lo está bonito, padre, ¿no? Como lo de Game of Thrones, lo de Guerra de Tronos. Ah, están hermosos. O sea, es mucho más si es padre la serie. Bueno, el libro es todavía mucho más. Sí. ¿No? Siempre es mejor el libro que la serie de televisión o la película. Porque le mete mucho más detalle. Por ejemplo, en la saga de Harry Potter hay muchísimos detalles, muchísimos personajes que ni siquiera son tocados, ¿no? Que ni siquiera vemos. No, y tu imaginación es riquísima. O sea, tu imaginación tiene más referencias y más cosas, sí, que lo que un ilustrador a lo mejor pueda. Porque un ilustrador tiene la premura del tiempo y tiene que dar fechas de entrega. Exacto. Entonces, tú puedes, te van a describir un salón, por ejemplo, con detalle, con adornos. Entonces, tú vas a... Por ejemplo, lo que a mí me encantaba era Hércules Poirot, ¿te acuerdas? Era Miss Marple. Tenía dos investigadores, Agatha Christie. Y era tan sabrosa, a lo mejor era como Vargas Dulce, que son muy redundantes. Y estás viendo el detalle, pero te dicen el detalle de la puerta, ¿no? En el... Eso fue el éxito precisamente de todo lo que hizo Yolanda Vargas Dulce, que sus historias eran muy vividas, o sea, todos los detalles que le imprimía, te describía el aroma del café, la textura, y tú te lo imaginabas, o sea, te padrísimo. Hacía volar. Y te llevaba cosas, puedes ir a una playa exótica con animales extraños. Era padrísimo, o sea, puedes ver algo chino, o sea, cambiaba de contextos, una historia de gitanos, una historia de cambiaba la Segunda Guerra Mundial. Con mucha cultura. Padrísimo, era muy inteligente, muy inteligente. ¿Tenemos alguna forma de contactarte, una página de fans, un sitio web? Pues que me agreguen al Facebook, estoy como México Comics o como Mario Guevara, y tengo mi página, es mexicocomics.com. Y igual si me quieren escribir, mi correo es público, se llama losangelesexisten@gmail.com. O sea, obviamente, si es por cuestiones de trabajo, las voy a contestar, ¿no? Las otras, pues muchas gracias. A no ser que sea una chica o no sé, ¿no? Claro que sí. Y bueno, solamente para no dejar el punto, estábamos hablando de un homenaje que se iba a hacer a Moebius en marzo. Ajá. ¿Tienes algunos datos sobre eso? Ah, sí, qué bueno que lo mencionas, o sea, porque estamos moviendo la fecha un poquito. Ajá. Porque la habíamos planeado para mediados de marzo, entonces se va a hacer para como el 11 o a mediados de abril. Y no solo en el Centro Cultural de Coyoacán de las Américas, sino también en la Universidad Obrera. También estamos planeando llevar para allá una exposición. Uh-huh. Y ahorita ha habido buena respuesta, ya tenemos alrededor de 20 trabajos, nos pidieron 30. Y lo que estamos intentando traer es a un autor francés que haya conocido muy bien a Moebius, en este caso Vogue, que es también Francis Vogue, que es ahora sí que yo creo que el que le sigue para mucha gente a Moebius, del mejor artista francés. Uh-huh. Y que ya ha venido antes, Francis Vogue ya ha venido en 3 o 4 ocasiones, a mí me ha tocado coincidir con él en alguna ocasión. Moebius también, de por sí Moebius vivió mucho tiempo aquí en México, tanto de niño como de joven, y después ya de adultos se venía a dar sus vueltas. Él también visitó mucho México, le gustaba mucho, muchísimo México, y yo creo que se ve en las historias de Blueberry, ¿no? Que están muy bien ambientadas. Hermosas. A mí me decía una persona que es allá del norte, que él tenía la certeza de que había vivido allá en Chihuahua, por allá, y yo no lo dudo, ¿no? Yo donde sé que vivió es aquí en la Colonia del Valle. En parte porque su mamá estaba casada con un mexicano, con un esgrimista, y él era un niño chiquito cuando se lo trajeron de Francia, y aquí vivió hasta fácil 10 o 12 años, hasta que fue joven y se regresó a Francia, ¿no? Y si tú escuchas hablar, si tú escuchabas hablar a Jean Giraud, lo escuchabas hablar como cuando escuchas hablar a Sergio Aragonés, o sea, tienen un acento tan aparte de que hablan muy bien el español, pero tienen un acento tan marcado de aquí de México que dices tú son mexicanos. Jean Giraud hablaba como mexicano. ¿Cómo crees? Sí, o sea, tiene un acento muy o sea, no te digo muy bien. No te digo así como de como de la Lagunilla o de Tepito, ¿no? Así no, como hablan. Sino, pero sí se sentía local. Sino como, pero se sentía como local, muy neutro, ¿no? Neutro. Como neutro, se sentía como que era de aquí del DF. Órale. O sea, Sí, no se notaba otro acento. No. Luego, como cierto. No, o sea, igual porque su niñez la vivió aquí, en y estudió en escuelas mexicanas, ¿no? Qué chido. Entonces, por eso es que Zenaido, que es otro de los organizadores, está también Martín Peniche, Zenaido conoció muy bien a Moebius, incluso lo fue a Francia y convivió allá con él. Y aquí hay muchísimos mexicanos que convivieron y tienen recuerdos de Jean Giraud, o sea, este no trabajó aquí en México para alguna editorial, pero sí convivía con dibujantes. Y lo recuerdan, incluso hay una anécdota que lo menciona. Bueno, esto es, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, es público. Jean Giraud siempre fue defensor de la marihuana. Entonces, él murió de cáncer estomacal. Entonces, él de hecho cuando le mencionaban que si había tenido que ver su adicción, claro, o sea, con este caso, él la defendió siempre, dijo, bueno, pues la marihuana era medicinal. No causa ningún problema, o sea, eso es el tabaco, ¿no? O sea, él defendía, yo no sé hasta qué punto sea verdad que no te cause problemas. ¿Quién sabe? Pero él empezó a usar la marihuana, o sea, por eso era tan creativo. Pues eso era lo que iba a mencionar, pero que se fumaba. Pero la empezó a usar aquí en México, o sea, con dibujantes mexicanos que lo inducieron a eso, ¿no? Entonces, hay dibujantes que se acuerdan de anécdotas que convivieron con él y todo eso, o sea, no era ningún secreto, o sea, no es ningún secreto, o sea, él incluso lo defendía, lo hablaba cuando le preguntaban, cuando tampoco no es ningún secreto que odiaba el manga, ¿no? Entonces era una persona muy abierta, ¿no? Qué padre. O sea, interesante. Bueno, sí. Ahorita comentabas que se mueve la fecha del evento, la convocatoria abierta de los carteles también se movió. Sí, claro, o sea, hasta marzo, porque estaba solamente contemplado hasta abril, febrero, ¿no? Estaba completada hasta finales de febrero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahora está todo el mes de marzo para que sigan mandando sus trabajos al precisamente al correo de Senaido. Ahí está en la convocatoria se llama Homenaje a Moebius. Y si le ponen en Facebook, ahí les tiene que aparecer. Y ahí viene la dirección, todos los datos. O sea, la postearemos también en nuestra página. Sí, el lugar va siendo el mismo, pero aparte vamos a cambiar por ejemplo, la exposición la vamos a hacer en la Universidad Obrera. Okay. Entonces, está todo el mes de enero, febrero, marzo, todo el mes de marzo para que sigan mandando trabajos. Padre. Perfecto. Muy bien, sí. Pues ya se nos está agotando el tiempo, así que te damos muchas gracias por habernos acompañado en este día. Y pues queda abierta la invitación para este concurso. Vamos a cerrar con ¿cuál es? Tu canción. A Wind of Change. Bueno, cerramos con esta canción. Gracias por escucharnos. Este es Scorpions, Wind of Change, de 1989. Y bueno, Wind of Change es Vientos de Cambio, de Scorpions, los alemanes Scorpions. Fue compuesta por su totalidad por Klaus Main. Fue incluida como pista del 11º álbum, El Crazy World, publicado en noviembre de 1990. Esta canción fue lanzada el año siguiente como el tercer sencillo del disco. Tuvo excelente recepción dentro de las listas musicales, número 1 en 21 países. Y motivado por su éxito comercial y su significado en Europa Oriental, la banda grabó esta versión en ruso llamada Better Peremen, y en español Vientos de Cambio. Escuchemos Wind of Change. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you.